A ver si me acompañan con las palminas. Luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, en un rincón de La Rioja, puso el aspa de un molino, donde se seca el vino, por eso tu boca roja es la mía, la copa que gira mi mano, mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón, en otra galaxia, el amor que me darías. A darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Con aquel ego italiano que había estado en mi vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Turino, y antes de Turino en Prato, donde hicieron mis zapatos sobre el que caía el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que encontraste alguna vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. ¿Cómo dice? Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra forma. Nada se pierde, todo se transforma. Gracias. decías que era una canción así como algo extraño. Ahora vamos a hacer un cover de un gran músico argentino que se llama Spinetta. Que se llama Durango Zambrano.